Eduardo Pinilla abre el programa de hoy, uno de esos grandes guitarristas que tenemos en el rock de este país, con Tu alma en mi piel, de su disco Estrés, historias de más de una vida. ¡Empezamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues ya lo ha dicho la careta de presentación, gracias a Santi Pequeño Tarnasco, que la realizó. Javier del Valle, que soy yo, te voy a acompañar durante la próxima hora de programación, emitiendo en directo los martes a partir de las 7 de la tarde en el 107.5 de la zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. También a través de www.radioenlace.org o bien buscar Radio Enlace a través de la aplicación TuneIn. Agradecidos por las redifusiones del programa tanto en la propia parrilla de Radio Enlace cuando hay huecos libres o por la noche, como en asaltomataradiorock.com, cdrockmusic.com o rockinvierzo.com. Así que ya lo sabes, estamos durante toda la semana sonando en distintas plataformas. Y orgulloso de celebrar, hoy celebro el aniversario de mi nacimiento, pues una de las maneras de las que soy más feliz, haciendo radio, difundiendo música, celebrando también pues gente que ha pasado por estos micrófonos en esta última temporada, entre ellos el propio Eduardo Pinilla, que ha abierto el programa de hoy, y cuya última noticia comentábamos hace poco, junto con Cacho Casal y junto con Carlos Guardado, pues están montando un proyecto haciendo un homenaje a las canciones de Burning, que se llama Los de Burning, justamente compitiendo, por decirlo así, con los propios Burning, esta vez encabezados por Johnny y otros músicos que ha contratado, y que por cierto Johnny y sus chicos estarán actuando mañana mismo en el festival Noches del Botánico. Realmente hoy venía por esas calurosas calles de Madrid dispuesto a hacer un programa solo musical, aunque no sé si va a haber una sorpresa de última hora Vamos a llamar a un amigo a ver si contactamos con él para que nos hable de un concierto que va a tener lugar este fin de semana. Así que lo intentaremos. Ha sido una gestión a última hora y bueno, pues ya se sabe que a estas horas uno está enfrascado en volver del trabajo o en el propio trabajo, así que lo intentaremos. Si estás pasando calor, pues y no tienes métodos artificiales o naturales de resguardarte de ese calor, pues hombre, bebe, aprovechate, aprovisionate de buen líquido, hidrátate bien y escucha nuestra refrescante propuesta musical que vamos a tener continuación con un tema de los ZZ Top, uno de esos grupos. Algunos artistas de ZZ Top estuvieron en recientes versiones del festival Noches del Botánico, de que hablaremos en un rato. Así que con ZZ Top comenzamos la parte fuerte y musical del programa. Tube Snake Boogie. Pues ahí estaban ZZ Top. Recientemente lamentamos la pérdida de Dusty Hill, el bajista del trío tejano, y desde luego que habitualmente no acostumbramos a poner música internacional, pero bueno, hoy va a ser una excepción. Desde luego que siempre es una banda que encaja bien en la filosofía del programa, y vamos a continuación a recordar el pasado domingo con ese concierto que nos ofreció Imelda May después de que en 2020 tuviese que suspender su gira y por tanto su visita al festival, pues por fin, con muchas ganas, tanto del público como de ella misma, actuó el pasado domingo en la Universidad Complutense en una jornada muy calurosa que los que estábamos arriba en la grada, pues con el frescor de la vegetación pudimos soportar y también refrescarnos con una buena cerveza y unas canciones de esta polifacética cantante irlandesa que estuvo muy simpática y muy dicharachera con el público. Imelda May, recordamos un clásico suyo de 2007. Johnny Gotta Boom Boom, ahí estaba Imelda May, desde luego en una noche pues inolvidable, desde luego porque después de 2 años pudo venir por fin, como otros tantos artistas, y bueno, pues un festival desde luego muy interesante. A nosotros nos interesa sobre todo porque es una propuesta distinta, quizá un tanto elitista, pero distinta a los clásicos festivales, con un montón de conciertos, a los clásicos macro festivales, desde luego el sonido portentoso y bueno, pues unas condiciones para ver la música mucho más cómodas, sobre todo para público que ya vamos siendo maduros. Y fue muy interesante desde luego el papel del artista invitado, Eli Paperboy Reed, energía pura y dura a través de soul, de música de raíz americana, y bueno, pues el cantante y guitarrista americano que llevaba la guitarra, que se deshacía de ella para emplearse, moverse por todo el escenario y cantar con total libertad y bueno, pues que estuvo una hora actuando y a mí casi me gustó más que Imelda May porque como otros tantos fans de este de esta artista pues están echan de menos esos tiempos en los cuales la cantante irlandesa se prodigaba en ritmos de música rockabilly y en música muy marchosa. Así que fue un concierto variado de esta artista que es polifacética, que tuvo sus partes más lentas, que tuvo sus medios tiempos y que tuvo también su versión de un rock entre psicodélico y un poco suciete, pero desde luego una propuesta tanto escénica como de interpretación y de músicos muy interesante de este festival. El primer concierto que hemos podido acudir y mañana mismo hay otro evento que los buenos rockeros madrileños no se pueden perder porque estarán Los Enemigos y Burning en este escenario del Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Recordamos a Los Enemigos con su disco en directo Obras Escocidas y con un tema que se llama Septiembre. Ser un gran tío, todo un ganador. Sé que no es lo mío esta competición, porque os reís tanto delante de Dios. Delante de Dios. Lo he intentado de corazón, me hubiera encantado, lo sabes, señor. Es cierto que no tengo, es cierto que no tengo, es cierto que no tengo. Ninguna vocación. Septiembre y yo no voy a estar en septiembre. En septiembre no pienso venir en septiembre. Septiembre, septiembre, septiembre, septiembre, septiembre. Pero antes de que me echen, prefiero salir, aunque sea abriendo la puerta de atrás. La puerta de atrás. Mientras los frailes vayan a rezar, mientras los bailes sean sin mi igual, besaré a la madre, besaré a la madre, besaré a la madre. Hoy me enredará. Pues sí, gran parte de alguna parte de nuestra agenda la ocupan los eventos más afines a nuestros gustos y a lo que nosotros pinchamos, aunque la verdad que a mí todo lo que sea música en directo me encanta, pero como nos dedicamos al rock, ya lo sabes, mañana miércoles 15 estarán Burning y Los Enemigos, tarde-noche de rock castizo en los Jardines del Botánico, y bueno, pues hemos escuchado a Los Enemigos y ya sabes que Burning deshizo prácticamente Johnny y la banda con la que contaba, y ahora con nuevos músicos, una vez que parece que no fraguaba su proyecto en solitario, pues recupera los viejos temas del legendario grupo De La Elipa. También destacaremos, aunque no quedan tickets, supongo que salvo alguien que no pueda ir y que lo ofrezca, estará el lunes 20 con todo agotado Patti Smith, una otra referencia, por cierto también referencia de Imelda May, estará en este festival actuando en Noches del Botánico y hace, yo creo que fue la edición antes de la pandemia, la verdad que en unas ediciones antes de la pandemia, 2018 creo recordar, disfrutamos mucho de esta veterana poeta y rockera norteamericana. Que el viernes 17 hay cita en Gruta 77 con una de esas bandas amigas del programa, también banda amiga de Asalto Mata Radio Rock.com, banda asociada, que son los Ratones Colorados. Estarán en Gruta 77 junto a The Self Saboteurs y Evolve, 10€, y los tickets en movingtickets.com. Queríamos charlar con Elías, pero debe estar ocupado seguramente, a lo mejor por motivos laborales. Y bueno, pues si no puedes buscar aquella entrevista que realizamos cuando estaban peleando en mitad de la pandemia por sacar adelante este EP llamado Inopia. No obstante, es probable, es a lo mejor existe posibilidad de charlar 5 minutillos con él antes de las 8 de la tarde que termine el programa. Y el domingo 17 en el Centro Social El Nido, en la calle Santa Susana 28, bajo aquí, en el barrio de Hortaleza, estará Arturo de Básico, del grupo Básico, a partir de las 13 horas, en un acústico en el cual tú pagas lo que consideres oportuno una vez finalizado el show. Desde luego que Arturo siempre da espectáculo, es un gran cantante, un gran showman y también un amigo de este programa. otro concierto del fin de semana pasado, por fin también pudieron presentar, después de varios aplazamientos por diversas causas relacionadas también, alguna de ellas con la pandemia, por fin Topo, otro clásico. Estamos escuchando Ciudad de Músicos, grabado en el 2011, pues 11 años después sigue esta legendaria banda formada a finales de los 70, entre otros por dos miembros que continúan ahora, José Luis Jiménez y Lele Laina, siguen en activo y desde luego que están en plena forma. Te recomiendo que navegues por Spotify, iVoox, etcétera, etcétera, buscando la entrevista que le realizamos previa a este concierto, donde desde luego estuvieron durante casi dos horas dando una auténtica lección de buen rock and roll, tanto Almo a la batería, como nuestro amigo Luis Cruz a la guitarra, como José Luis y Lele, demostrando que, bueno, pues que las buenas canciones, bien compuestas, bien hechas, nunca pasan de moda. Y es que, a pesar de que también dieron buena cuenta de algunos de los temas de su último disco, Duros y Dulces Años, pues por supuesto no faltaron todos los clásicos de este grupo, de Topo, como Cantante Urbano, como Marea Negra, como Mis Amigos Dónde Estarán, como alguna canción de Asfalto, Ser Urbano, genial Ser Urbano, y desde luego que yo no sé qué hacen que uno no se cansa de escucharlas, si bien es cierto que de vez en cuando podrían introducir alguna variación en su repertorio y recuperar alguna de esas canciones menos conocidas. Pero ya se sabe, lo que pide la gente son los clásicos. Así que cuando son las 19:34 de la tarde, desde los estudios de Radio Enlace en Hortaleza, vamos a pasar a escuchar uno de esos temas, el tema con el que abrieron el concierto, un tema muy divertido en el que hacen un homenaje a Juanjo, el que fuera regentara el pub EBE, la sala de actuaciones EBE, ya fallecido, y en el que hacen referencia a esa batalla naval que seguro que la gente está deseando que celebrarla este año, en este año donde parece que las condiciones de vida son más normales. Así que escuchamos este tema que, como todo, es te puedes imaginar la escena escuchando la letra cantada por José Luis Jiménez. Se llama Batalla Naval y entra en el último disco de Topo que el pasado fin de semana presentaron en Madrid. Escuchamos a Topo. Señor. Pues qué sensación más refrescante, ¿no? Tirarse agua unos a otros, los topo entre ellos y toda la gente que participa en esa fiesta vallecana. Y bueno, pues desde luego que en este día tan en el que estamos también repasando cosas ocurridas últimamente en el programa, desde luego que para este programa es un placer, un orgullo tener a grandes artistas del rock que han tenido éxito masivo, como Eduardo Pinilla con Burning, con Coz, como Topo, y gente muy valorada, como también, por supuesto, tener la visita de artistas incipientes o de artistas que tienen una gran calidad pero que se mueven en círculos más minoritarios. Todo ello, desde luego, siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo, cumplir los compromisos, y os aseguro que este año os habéis perdido algunas entrevistas, pero no por culpa mía, sino por culpa de que no se cumplen los compromisos o de que se falla a última hora. Y desde luego que uno pues trabaja en la producción, en la locución, en la redacción, en todas las labores, y necesitas tener todo bien atado para poder realizar esas entrevistas que tanto trabajo cuestan. Agradecemos a todos los que han estado aquí y agradecemos también en este episodio que dedicamos a esas bandas que ahora mismo se han tomado un descanso. Esperemos que vuelvan en algún momento. Y el otro día estuve hablando precisamente con Adri, cantante de La Naranja Blossom. Por casualidad estuve hablando por teléfono con él y ya aproveché y le pregunté, y bueno, pues de momento la banda no tiene ningún proyecto de sacar música, de hacer conciertos, pero en el año 2017 visitaron esta emisora para presentar este trabajo llamado Agua Negra, producida por el productor de Rosendo, nada más y nada menos, productor y manager de Rosendo. Y vamos a escuchar esta canción llamada Lorena junto a otra interesante banda llamada Última Experiencia. Sirva de homenaje a esas bandas que por un motivo u otro han interrumpido su trayectoria, y esperando que vuelvan, o si no, que sus componentes vuelvan llenos de ganas con sus proyectos musicales. Toma, solo das. No sé muy bien qué hacer contigo. El blues se escapa ya a cuidar del mal herido. Cantar es respirar. Creo en eso como mi destino. Ya está, comienza a amar. Hasta que no existan enemigos. No te puedo explicar a qué velocidad voy a chocar. Metales de libertad, la nena ha vuelto al barrio a patrullar. Nada suena tan real, escuchar como si hubiese tiempo. Ya no me quiero escapar, porque Lorena ha vuelto a traficar. Está brindando el temporal, una noche con distintos filos. Da igual esperar una señal, sus palabras aquí son cuchillos. Ya ves que la inseguridad no nos quiere dejar nunca solos. Será mejor que caminar, para volar nos hace falta poco. No te puedo explicar a qué velocidad voy a chocar. Retales de libertad, la nena ha vuelto al barrio a patrullar. Nada suena tan real. Escucha. traficar. Lorena ha vuelto a la ciudad. Pues escuchamos a los Ratones Colorados y bueno, pues estamos intentando contactar con Eli, con su cantante. Eli, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hombre, ¿qué tal estáis? Sí, he podido pinchar bien el canal del teléfono, que ya había perdido la práctica. Bien, bien, ¿cómo estás tú? Después de 2 años de confinamiento hemos perdido la práctica todos. Sí, sí, pero bueno, la vamos recuperando, ¿no? Se recupera en un clic. Ajá. Bueno, que digo que actualidad de Ratones Colorados, que este fin de semana creo que actuasteis en la fiesta de Coslada, ¿verdad? Sí, sí, estuvimos allí dándole y muy bien, muy bien, muy bien, mucha gente y nada, lo pasamos muy bien, la verdad es que estuvo muy bien, sí. Tardamos luego en salir del camerino porque nos rodearon. Nos hizo un pasillito a la policía y todo, y yo me digo, bueno, si nosotros no somos los piratas del Caribe, somos los Ratones Colorados, los patatos. La policía, Dios mío. Yo pensaba que eran fans fanáticas que perseguían vuestros cuerpos serranos. Qué va, tío, eso, lo que hacen la policía es que, fíjate, nos hizo el pasillo para salir de la ESA y luego nos subieron la glorieta para montarnos. Ajá, bueno, bueno, bueno. Pues si hubiéramos bebido, ¿sabes? Ya. Bueno, pues Madrid, tío. Sí. Lo vamos a hacer. Bueno, lo importante es que estáis ya en plena forma, por fin presentando Inopia al público. También estuvisteis en Vallecas, ¿no? En Entrevías. Y sí, habéis hecho ya por lo menos un par de conciertos o tres, por lo menos, ¿no? ¿Cómo está cogiendo la gente vuestras canciones? Bien, bien, mira, llevamos con este ya sería el tercero en Madrid, luego ya nos vamos de Madrid, ya no creo que volvamos a Madrid hasta octubre o noviembre. Nos vamos a Murcia, tenemos Jerez, Cádiz, Málaga, tenemos también en Cuenca, tenemos ahí unas cuantas cosillas ahí. No es que sea una gira grande, pero sí que tenemos bastante trabajo, sí. Luego ya a partir de descansamos el mes de agosto un poco, porque tenemos que entrar a grabar el segundo EP, este que estamos haciendo, la segunda parte de Inopia. Ajá. Y tenemos que entrar en el estudio y una vez que salgamos del estudio tenemos un festival también en Vicálvaro, ahí en Revis Rock, bastante grande, con bastantes bandas grandes y también nos vamos otra vez fuera. Tenemos ahí, lo que pasa es que están sin confirmar todavía, pero vamos, estamos en contacto permanente, o sea que yo creo que van a salir todos. Uh-huh. Lo que pasa es que no voy a adelantar un poco la jugada porque ya sabes tú que da un poquito de... Nos da, últimamente estamos un poco sensibles y puede dar mala suerte y nos lo vamos a callar. Sí, sí, mejor cruzar dedos a veces. Sí, sí, sí, sí, porque después de estos 2 años pasando calamidades, Nacho, y restregándonos por ahí por los suelos y buscando algo de comer, ahora mira, ahora nos llama todo el mundo, porque es de agradecer, desde luego. Porque también es síntoma de que de que el disco ha gustado mucho y bueno, nosotros sabíamos que el disco, pues que molaba, ¿no? Porque ya sabes tú que cuando haces una cosa la haces con toda la ilusión del mundo y pero claro, luego la respuesta del público pensábamos que no iba a ser tan buena. La verdad es que si te solo meterte en nuestros canales oficiales de YouTube o de Facebook y tal, y ves las visualizaciones, las reproducciones y todo eso, y la verdad es que es bastante llamativo que un grupete así como el nuestro pues tenga este tironcillo, ¿sabes? Estamos muy contentos en ese aspecto, sí, sí, sí. Bueno, pues es importante que estés contento. A ver, creo que ya hay copias físicas, ¿no? Que ya las estáis, ¿sí?, vendiendo en los conciertos. ¿Cómo lo estáis haciendo? Y háblanos un poco, ¿cómo ves Inopia después de cuánto tiempo ha pasado desde la grabación? Pues mira, ha pasado desde el confinamiento hasta ahora, ha pasado un año y medio. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque no hemos podido presentarlo en ningún lado, no pudimos presentarlo y nos hemos juntado con la grabación del segundo, o sea, de otro disco nuevo, de otro EP nuevo, y claro, se te amontona el trabajo, al final se te amontona. Pero bueno, también es bueno, porque así no matamos más moscas con el rabo, ¿me entiendes? Porque ya sabes lo que pasa, cuando te aburres. Pues sí, la verdad que sé que teníais muchas ganas de tocar, de presentarlo en directo, pero para quien no os conozca o quien nos haya perdido un poco la pista, ¿qué puede encontrar en Inopia? ¿Cómo conseguirlo? Y háblanos también de ese concierto del viernes 17 de junio, de este viernes, que ya queda poquito. Vale, pues mira, el disco lo pueden conseguir mediante el correo o ratonescolorados@.gmail, en nuestro correo, lo pueden conseguir mediante el Facebook, o sea, el Facebook de Ratones Colorados con K, siempre con K, ¿vale?, para que no se confundan. También lo pueden hacer por medio del canal YouTube, pueden poner un comentario y nosotros le derivamos a la página Facebook, que ahí la atenderemos con gusto y le remitiremos el disco por correo sin ningún problema. Y ya está, es la única manera, vale 10 euros el disco, bueno, es un precio asequible para que podamos subsistir. La verdad es que tiene una buena producción, ha quedado muy bonito, la verdad es que el disco le ha gustado mucho a la gente, sobre todo físicamente, porque cuando le ves no es lo mismo que verlo por internet, porque cuando ves los vídeos y tal y ves el disco y tal, pues está muy bonito la presentación y todo eso, pero nunca es lo mismo cuando lo ves físicamente. Esto es como para los melancólicos, como los que les gustan los discos de vinilo y los CDs y todo esto, pues la verdad es que queda bastante precioso cuando lo abres y ves el libreto con sus cositas, y la verdad es que está muy curioso. La verdad es que hemos hecho una tirada nueva y ya no nos quedan discos, vamos a tener que hacer otra. Vaya, vaya. Porque es pues, que es que cada concierto 20 o 30 caen, seguro. Y entonces, y es que al final vamos a tener que hacer otra tirada, pero bueno, así son las cosas. Ojalá tengamos que hacer muchas. Por supuesto, si el trabajo va dirigido a eso, por supuesto. A ver, el viernes 17... Ah, bueno, estáis en Gruta presentando junto a otras dos bandas por 10 euritos, ¿no? Sí. Detalles del concierto y qué vais a ofrecer. Pues mira, es un mini festival que vamos a hacer en la Gruta 77 de punk rock, que le va a gustar mucho a la gente porque vienen con nosotros de grupos invitados de Cell Slavers, que es un grupo inglés que están aquí en España viviendo, en Vallecas, pues, están viviendo en Vallecas, pero tienen el típico, que yo les aconsejo que lo escuchen, que vengan, porque es el típico punk rock 70-80, auténtico, de ellos, uno es de Bristol y el otro de Londres, y la verdad es que hacen un punk rock de aquella época, de los que sean, los que amantes del punk rock, va a flipar, o sea, ya le anticipo que les va a encantar, porque hemos coincidido con ellos también en algunos sitios tocando y la verdad es que los vamos a llevar a más sitios. Van a venir a acompañarnos porque es que pegan muchísimo con Ratones Colorados y encima nos llevamos de muerte porque son súper amigos nuestros y bueno, pues quedamos en el bar y cualquiera les invita una cerveza, claro, como buenos ingleses que son, cualquiera les invita una cerveza. Que no dejan en la ruina a los cabrones. Que no toman precisamente botellines, ¿eh? Tiran por largas cantidades. Bueno, Steve, que es el guitarrista, que está bien hermoso, va con las otras puestas, se la pone en un barril directamente vía intravenosa. Nada, gente muy maja. Ya te digo que lo aconsejo al 100% esta banda, una banda muy peculiar, y la verdad que verlo aquí en España es algo, en este caso Indio, por ejemplo, que es el que lleva lo de la Ruta 77, que tú le conocerás bien. está encantado con ellos, ¿no? Y luego encima, pues luego viene Evolve, que es un grupo de también de, bueno, unos de Aluche, otros de, son variopintos de la zona de Madrid, que hacen también un rock así, pues bueno, muy particular, muy suyo, con canciones propias, que nos llamó la atención, primero porque son buenos chavales y son gente que está receptiva a trabajar y a expresarse, a llevar su música hasta donde tengan que llevarla, y eso es muy importante, porque esa iniciativa es muy importante. Hay grupos que ¿cuánto cobramos? ¿Y cuánto no sé qué? Y claro, así no sé, no, si no te conoce nadie, tienes que luchar primero para que te conozcan, y este grupo siempre ha estado receptivo, siempre ha venido a todos los conciertos de Ratones Colorados y bueno, siempre estaban con nosotros, y a ver, Eli, a ver si podemos hacer no sé qué, y bueno, en fin, al final grabaron este disco que tienen. Y nos gustó bastante, ya se lo dijimos, y mira, pues os vamos a llevar la ruta 77 de invitados, tío, que os vea la gente, y seguramente también coincidan en más de un festival con nosotros, porque aparte de que es un, nos parecen originales, me parece que es un buen complemento y es una buena guinda para el festival del 17 de junio, que va a ser, porque son tres grupos y cada uno dentro del punk rock, pero es un, cada uno es, tiene un estilo peculiar, no es el punk rock crestero de puristas, sino es fusionado con el rock, con el, está muy bien. Yo pienso que va a ser una noche muy divertida, a un buen precio, y que la gente se lo va a pasar muy bien. Bueno, bueno, pues según veo aquí en el cartel que me has enviado, los tickets en movingtickets.com, y ajá, pues nada, que desearos que haya buen concierto, animar a la gente que vaya, y nos vamos a despedir con ese tema que se llama Pánico, tiempos grises, esperando que estos tiempos que vienen no sean tan grises y tengan un poco más de colorido, ¿verdad? De luego. Bueno, otra cosa, que estás invitado, ¿eh? Te puedes pasar por el concierto, estás invitado, ¿eh? Ya sabes tú que... Que vas tú y dices, soy Javier del Valle. Te pones ahí el, como digo yo, el colgante, y te deja, y estás invitado, ¿vale? Muy bien, pues agradecido por la invitación. Así que nos queda ya muy poquito tiempo, que se acerca a las 8 de la tarde, y vamos a recordar ese tema que ya pinchamos en su época cuando te entrevisté por videoconferencia, y esperando que cuando saquéis esa segunda parte os podáis pasar por aquí por los estudios de Radio Enlace. Mira, estoy aquí en el local con los ratones. ¿Quieres que te saluden aquí todos? Bueno, pues venga, un saludo rápido. Un saludito rápido, venga, un saludito rápido. Un saludito a Javi, ahí es. Javi, venga. Pásate el viernes, capullo. Bueno, pues venga, que nos vamos ya, que nos echan del estudio. Venga, que vale, mucha suerte. Mucha suerte y enhorabuena, ¿no? Por poder volver a los directos. Un abrazo para todos. Gracias. Venga, más, nos vemos. Bueno, que muchas gracias, tío. A ti. Pues con el punk rock estilo Toy Dolls de Ratones Colorados nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.